El consumo de leche se derrumbó y golpea a productores de Tucumán. Un informe de las fundaciones Innovación con Inclusión y Encuentro reveló que el consumo de leche en Argentina durante 2024 fue el más bajo de los últimos 34 años, con una caída del 9,1%. Este desplome tiene un correlato en las economías regionales, como es el caso de la planta láctea municipal La Oberita en Trancas. Dicha planta nació en el año 2020 con el fin de abastecer a los comedores escolares y actualmente involucra a más de 26 productores locales, emplea a 20 personas y forma parte de un entramado que ayuda a sostener la economía regional mediante la producción de leche pasteurizada, yogurt y quesos. Juan José Jorrat, presidente del ente autárquico para el abastecimiento social a cargo de La Oberita, se refirió a la problemática que enfrentan. La caída del consumo, la verdad que nos afecta directamente. Hace ya 4 meses que nuestros clientes, a pesar de que vendemos a un precio muy económico y es un producto de primera necesidad, se está vendiendo poco. Por un lado, hemos tenido que salir a ampliar los recorridos en la distribución para llegar a nuevos locales, como para que esta caída en el consumo no repercuta en la cantidad de leche que compramos a estos 26 pequeños productores, porque también esto es un proyecto que integra toda la cadena. Jorrat señala que el Estado debería acompañar los procesos y generar trabajo, sobre todo en el interior de las provincias, y fomentar la industria local. Además, se refirió a la necesidad de políticas que fomenten el consumo. Política tiene que fomentar el consumo, digamos, si no te traiciona la cadena, el último eslabón de la cadena, por más que sigamos avanzando en mejorar o en aumentar la producción, cosa que es imposible hacer hoy, vamos a seguir en esta situación. Y la verdad es que las políticas económicas están todas pensadas en una macro, dejando de lado las personas, la gente que trabaja, los lugares alejados del centro urbano. El caso de La Oberita funciona como ejemplo de una crisis general que se observa en la caída del consumo de productos como la leche, la carne y la yerba mate. Mientras tanto, las advertencias de Jorrat resuenan con fuerza. Si las condiciones no mejoran, la producción local se volverá inviable, amenazando con quebrar las economías regionales. Reportó Marcos Lobo de FM Raco 88.9.